Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura en alguna otra ocasión. Ya podemos saludar a Alfonso, que está al otro lado del teléfono. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, pues bien, aquí montando esto un poquito, a ver si qué tal sale. La cuestión es que hemos recuperado la música de Tumba Swing porque va a tomar parte en el aniversario de Monasterio de Cultura, que se celebrará este sábado, día 23 de febrero, en Toledo, y ustedes tienen montada una buena, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, una buena o una mala, estamos a ver cómo sale. Pero sí, hemos montado una jornada bastante larga y para todos los gustos. Va a ser pues desde la 1 del mediodía hasta las 6 de la mañana sin parar, en varias... Bueno, hemos repartido la jornada en varias partes. La idea principal era montar una feria del disco, para echar un cable así a todos los sellos y demás artistas que poco a poco les vamos robando la música para nuestra web y vamos, digamos, aumentando nuestro contenido gracias a ello. Entonces era una oportunidad de que ellos pudieran reunirse y vender su stock, que tienen además de cosas bastante interesantes. Y a raíz de esto también pues se nos ofreció la posibilidad de hacer una serie de acústicos, una especie de showcase de aquellos sellos que quisieran. Por problemas de tiempo no hemos podido traer todos los grupos que se han ofrecido a tocar, lo que es halagador que la gente quiera participar en algo que es, no sé, tu aniversario. Entonces, bueno, para nosotros esa primera parte, que es esto de la feria del disco, es quizá lo que más ilusión nos hace, pero bueno, ya poco a poco os iré contando un poquito cómo va esto. Y luego habrá conciertos ya en formato eléctrico, ¿no? Sí, tenemos la primera parte de los acústicos, que es esto de la feria del disco, que es de una a 8 de la tarde. Y eso será en el círculo, o sea, perdón, en el pícaro. Es un local de aquí de Toledo en el cual hacemos regularmente algún concierto. Y luego nos iremos al Círculo de Arte, que es un local mucho más grande. Es una antigua iglesia y nos han mal acostumbrado a celebrar el aniversario ahí. Entonces ya hemos hecho, cada año hacemos una fecha allí en el Círculo de Arte. Y este año hemos metido 3 grupos que nos apetecía muchísimo que tocaran. Son 3 grupos que además que tienen su material en descarga gratuita, si no todo parte. Y bueno, contamos con Cigüeña de Valencia, que es un dúo de Valencia, si no me equivoco ya lo presentamos aquí en Intangible. Luego La Moto de Ferna, que es igual otro dúo de Benidorm, que teníamos muchísimas ganas de traerlos y no se nos ocurre la mejor fecha. Y por último Hollywood, que es un grupo ya casi mítico dentro de la escena garajera española. Y además son de aquí en Toledo, entonces, bueno, es una forma de también dar las gracias a Toledo por dejarnos hacer todas estas cosas. Y luego, después del concierto, tenemos programado un fin de fiesta otra vez en el Pícaro, desde las 12 hasta las 6 de la mañana, con dos DJs, Momi, que es colaborador de la web y asiduo en nuestras fiestas, y Kerman, que es el residente de uno de los residentes del Pícaro y también colabora con nosotros de vez en cuando con chats y demás. Así que bueno, es algo muy familiar, pero que esperamos que la gente se anime. Estupendo. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Y nos ha contado en qué va a consistir la celebración del aniversario del monasterio este mismo sábado, día 23 de febrero, en Toledo, con esa programación llena de conciertos y música. Vamos a escuchar ahora a una de las bandas participantes. Ya la mencionabas antes, el dúo Cigüeña con su canción Tormenta. Esta era la canción Tormenta del dúo Cigüeña. Aparece en el álbum homónimo de la banda, que está disponible para su descarga en Bandcamp con licencia Creative Commons. Y es una de las recomendaciones de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. En el día de hoy nos ha estado hablando de lo que tienen preparado en Toledo para celebrar el aniversario del Monasterio de Cultura. A nosotros nos queda un poco lejos, Alfonso, al margen de que haya oyentes que estén en la península y se puedan pasar, pero me parece interesante también para nosotros los de Canarias conocer este tipo de iniciativas y cómo un colectivo como el de ustedes pueden llevarlas a cabo poniendo muchas ganas, ¿no? Básicamente. Sí, el organizar, más que ese tipo de eventos, el estar en un continuo de conciertos y hacer sobre todo esto sin sacar nada, económicamente hablando, simplemente hacerlo por amor al arte. Yo creo que cuanto más te lo tomes como algo personal y como un hobby y menos negocio, mejor sale. Nosotros hemos montado todo esto, pero sin ninguna pretensión, o sea, como ofreciendo una mano. Lo hicimos en un principio pensando en pues un par de sellos que viniesen aquí a Toledo, trajesen un par de grupos y tal. Mandamos un correo y la verdad es que se animó bastante gente. Tenemos, no sé si son 12 sellos, 12 sellos que van a venir a poner stand, y luego muchos grupos que querían venir prácticamente gratis. Nosotros también entendemos que el artista, tanto los artistas como sellos, deben, está muy bien hacer las cosas gratis, pero también deben sacar algún beneficio, bastante, que te regalan su música, pero por lo menos cubrir gastos es lo mínimo que nos gusta que los artistas saquen. Entonces no hace falta un gran desembolso ni tener unos medios impresionantes, simplemente con ganas y dedicarle tiempo, tratando a la gente lo mejor posible, salen las cosas adelante. Este aniversario ha sido costoso montarlo. Estamos un poco también expectantes a ver cómo va a salir, pero vamos con mucha ilusión y queremos, bueno, nos gustaría que esto se fuese como un continuo y el año que viene pues continuar por esta línea. Es una cosa, no sé, ofertar una cosa gratuita, y que el dinero que se saca de la entrada, tenemos por la noche en el concierto, va íntegramente para cubrir gastos de grupos y técnico, como siempre. Entonces, hombre, es una cosa que, no sé, cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando dedique parte de su tiempo a ello. Porque además en estos tiempos pues se ponen de moda, no sé si esa es la mejor expresión, los colectivos culturales, un poco constatando que si uno no hace las cosas por sí mismo y colaborando con otros y con esa mentalidad que tú mencionabas, pues de lo contrario muchos proyectos nunca saldrían adelante, ¿no? Claro, estamos en la época de crowdfunding y de todo esto. Entonces, o nos echamos una mano en este país que tenemos unos a otros, los que estamos verdaderamente interesados en esto, o no va a venir nadie a ayudarnos. O sea, yo me doy cuenta que la mayoría de grupos que vienen aquí a Toledo a tocar, que traemos nosotros o que enlazamos en la web, no sé, primero ya son muy humildes y siempre reconocen, te dan las gracias por haberte fijado en ellos. Segundo, la mayoría de los grupos que metemos, o que traemos, tienen, cre o creemos que tienen bastante calidad. Y tercero, aquí no hay un apoyo por medio, o sea, en España no hay un apoyo de grandes superficies, ni de salas, ni de prensa. Vamos a hablar de algo mainstream, algo grande, a esta gente. Y yo creo que España ahora mismo lo que mejor tiene es este underground, que hay unos grupos impresionantes. Hay algunos que poco a poco van saliendo a la luz y van consiguiendo el éxito que se merecen, pero hay muchos que se quedan en este nivel y lo mínimo que podemos hacer, la gente que nos encargamos que nos guste y que nos encargamos de esto, es que estén a gustos y que sean reconocidos, aunque sea a este nivel. Muy bien, entre las actividades del aniversario del Monasterio de Cultura, pues destaca esa feria del disco. Yo creo que una feria del disco, y más como ustedes la están enfocando, demuestra que ese mundillo no está reñido con internet, ni con las descargas, ni con la licencia Creative Commons siquiera, ¿no? Por supuesto que no. Yo, aparte de dedicarme un poco a esto, bueno, dedicarme de llevar la web y trabajar en montando los conciertos y tal, yo soy una persona que lleva toda la vida comprando discos originales y lo sigo haciendo. De hecho, vamos, todos los grupos que pasan por aquí que tienen material original, compro copias. Me quedo con copias y tenemos un pequeño stand, una pequeña distribuidora y cada concierto que montamos lo llevamos de todos los grupos que hemos traído. Yo creo que la música digital no está reñida con que tú, un artista, reconozca su trabajo y pagues algo por él. Eso lo veo normal. Otra cosa es el tema de derechos de autor en plan sociedades, que eso ya es menos defendible, pero yo al artista creo que lo mínimo es hacerte con un disco. No sé, yo. Aparte de todo esto, estoy poniendo música en bares. Yo lo hago todo con vinilo, es lo que llevo comprando siempre. Creo que es una cosa, no sé, aparte que es bonito el tener el diseño, es todo un trabajo. Hay un trabajo detrás de cada disco, entonces es como la forma de reconocer lo que tienes es haciéndote con tu parte original, con tu disco. De acuerdo. Pues ya el último tema que escuchamos hoy dentro de la intervención de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino es de una banda que nosotros no conocíamos al menos. Suni, háblanos de ellos, Alfonso. Sí, Suni vendrá acompañada por The Lazy Jeans, otra banda de Emiel. Y bueno, dedicarán el concierto, creo que tienen como media hora, 40 minutos, y harán mitad y mitad, o sea, una parte de Lazy Jeans solo y luego se les unirá Suni con el material nuevo que está a puntito de sacar el disco, que si no recuerdo mal se llamaba. Me acuerdo. Es un título bastante complicado, ¿no? Según veo Sí, aquí tiene en un título Bandcamp. muy, muy, muy largo y complicado. Parece que ahora mismo no. Te echo una mano. Lo Echa tenía un cable, por aquí favor. en Bandcamp. Dice: Los príncipes murieron en la Segunda Guerra Mundial y en parte de la Primera, Es parte querida. de la primera, sí. Bueno, pues Pues será sí, sabes que. un título que no se olvida, Sí. aunque no seamos capaces de recordarlo entero de corrido, No, no, porque es muy largo, pero bueno. es complicado. Y nada, pues con muchas ganas, pues aparte de porque María es una gran amiga nuestra, nos ha ayudado desde el principio, es una chica que está muy metida en el tema musical, sobre todo en prensa. Digamos que es parte importante de La Casa con Ruedas, una web de. Es un colectivo de Daimiel que tienen sello, acaban de abrir un local para conciertos, hacen noticias musicales y tal. Está muy bien, lacasacorrada.com. Aparte de eso, escribe para Mundo Sonoro, para Rolling Stone, para un montón de prensa. O sea, es una tía que está muy curtida en este mundillo. Y básicamente empezó como un rollo cantautora, pero ahora es. Bueno, ha ampliado un poco el horizonte, hace un folk country bastante, bueno, una mezcla entre la típica cantautora folk tipo Russian Red o algo así y un rollo más country, un poco más cañero. Yo comencé a escribir en internet gracias a la oportunidad que me dieron en La Casa con Ruedas, entonces para mí es, bueno, bastante especial que venga aquí a tocar. Una vez más, ya vinieron con Lazy Jeans y con Suni María, que era su proyecto solitario. Y bueno, a mí me apetece muchísimo ahora eso, así que venga con todo esto, con toda esta formación. Pues muy bien, vamos a escuchar entonces ahora la canción Corte 1 de Suni y despedimos a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Repetimos los datos, este sábado en Toledo se celebrará esa fiesta de aniversario del monasterio con una feria del disco, conciertos acústicos, otros conciertos ya en formato eléctrico y para terminar una sesión de DJs. Toda la información estará en la página monasteriodecultura.com. Pues nada, Alfonso, deseamos que tenga mucho éxito todo eso que habéis montado para el aniversario y también esta ha sido una ocasión para reencontrarnos con algunas de las bandas que estarán presentes allí el sábado en Toledo. Muchas gracias a vosotros como siempre y hasta el mes que viene. Muy bien, pues vamos entonces con Suni y su corte 1. Podría decirte que aquella noche te esperaba. Podría decirte que eras lo que deseaba. Pero sabes que yo no soy de fiar, que lo dejo todo a medias y me da por jugar. Podrías pedirme que nunca me vaya, coges las colillas de mi habitación, pero olvidas de encender el despertador. Esto acaba para ti, pero empieza para mí. Esto funciona así. Me haré la chica dura, fingiremos. Podrías volver a pasarte por aquí, empacho de Salinger bajo mi almohada. Pasarte por aquí. ¿Y qué más da? Esto funciona así. Me haré la chica dura, fingiremos en mí. Podrías volver a pasarte por aquí. Pedirme, duerme junto a mí. Podrías saber que aprendí a vivir sin ti. Esta canción, corte 1 del grupo Suni, ha sido una recomendación más de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Y ahora vamos con la grabación histórica. Tenemos el tema Lanet de H. Ben Hendon. Thank you. Nuestra grabación histórica de hoy nos traslada al año 1917, cuando H. Ben Hendon registró esta pieza, Lanet, para el sello Victor. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y a través de internet en directo en todoradiofm.com. Vamos ahora con un tema un tanto experimental, aunque se deja escuchar. Es este dedicado a Karlheinz Stockhausen. Se titula To Karlheinz Stockhausen, un homenaje al compositor, y lo firma el músico eslovaco Jouraj. Thank you. punto. Esta pieza de Jourai dura más de 9 minutos, pero creo que con lo que hemos escuchado ya es suficiente para apreciar las intenciones de este artista de Bratislava en Eslovaquia. Se trataba de la composición Tu Karlheinz Stockhausen, que aparece en el cuarto volumen de los recopilatorios Music for Elevators, música para ascensores, del sello virtual Mahorca. Hay ahí seguramente un homenaje a los discos de música para aeropuertos de Brian Eno. Y el caso es que la búsqueda y el juego buscando las posibilidades de la voz humana siempre es algo que está presente en la música de Jourai, y esto suena tan moderno que incluso podemos ir en un sentido cronológico contrario y acabar pensando en el canto gregoriano, como si esta pieza fuera una pariente muy lejana. Bueno, seguimos en Intangible 23. Desde luego que la selección musical de los martes se caracteriza por su carácter impredecible. Intentamos abarcar estilos poco habituales, a veces más chirriantes, y en otras ocasiones no tanto. Creo que lo que viene ahora es un tema muy interesante. Se titula Ninfa Filira y lo firman Empex y Macrox. al nombre de este proyecto, EMPEX, asociamos la intención de modernizar las formas musicales de Portugal, sobre todo el fado, y con ese punto de partida EMPEX va incorporando todo tipo de elementos. En el álbum Volucta colabora con Macrox y el resultado lo podemos escuchar en piezas como esta Nifa Filira. Y te recomendamos que te descargues el disco desde la página del sello también portugués Enough Records. Bueno, pues llegamos ahora ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Sabes muy bien cuál es el momento bizarro. Nunca pasa de moda nuestra sintonía del momento bizarro con la reinterpretación que el Dr. Phibbs hace de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en esta sección tan estrambótica de Intangible 23 te traemos una breve canción del dúo Baker and Able. Se llama Too Much Neck Skin, demasiada piel en el cuello. As I lifted the spoon to my mouth, I saw it fit in the stew, swimming amongst potatoes, floating on carrots, festooned with the pirate's hat and too much neck skin. Bueno, bastante curioso nuestro momento bizarro de hoy. Esta canción Too Much Neck Skin de Baker and Able, incluida en su álbum Nor Egrets. Y en realidad en ese trabajo aparecen nada más y nada menos que 42 canciones, ni que fueran los Minutemen. Y el disco se puede descargar desde el archivo de la música libre, así podemos seguir ahondando en las locuras de Christian Cummins y Jet Lakritz, o lo que es lo mismo, Baker and Able. Bueno, más tranquilito y sosegado se presenta el siguiente tema. Es de hecho un homenaje a las víctimas del mayor terremoto de Japón. Se titula Requiem for Victims of East Japan Earthquake y lo firma Sammy. Thank you. El terremoto en Japón de 2011 generó muchos gestos solidarios dentro del NetAudio y la enésima muestra de ello lo tenemos con este tema Requiem for Victims of East Japan Earthquake de Sammy, y esto aparecía en el recopilatorio Hope, el segundo volumen, publicado por el sello Element Perspective. Ya tenemos el último tema que va a sonar hoy aquí en Intangible 23. Es el que se titula Tributo y nos va a permitir conocer a la banda Black Cohosh. Thank you.